empieza la historia. Adán y Eva. Paraíso. Fue así como empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Fue así como empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Tirándose piedritas en la quebra. Así se enamoraron papá y mamá. Fue así como empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Que tengan muchos, muchos hijos. No, no, no. Tírame un papelito y una mira. Y tírame un besito, pero no más. Fue así como empezaron papá y mamá. Está bueno ya. Y no quiero problemas con tu papá. Así como empezaron.